Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Emisión número 89 de Con Otros Ojos en este final de martes, pero también final de mes, del noveno mes de este año, final de septiembre, final del invierno, inicio de la primavera, que por suerte comenzó dando muestras de que es una primavera, es decir, con temperaturas agradables, con un tiempo sin lluvias, sin frío. Así que así estamos transitando, ya prontos a comenzar el último trimestre del año. Y en los últimos días hemos estado asistiendo de manera más frecuente a ciertos episodios que dan cuenta cada vez más de la decadencia del periodismo. Periodismo que ya ha entrado en una faceta que se presta para que fácilmente se burlen de él. Un periodismo que hace rato que abandonó la rigurosidad, que hace rato que abandonó la pretensión de instaurarse como una ciencia y ahora más bien se asemeja a un compendio de dimes y diretes, de chusmerío y en algunos casos hasta de mentiras. Hace poco asistimos al triste episodio de secuestro y después posterior asesinato de la niña Candela, donde realmente el periodismo dio una clase magistral para ser enseñada en las escuelas de esta especialidad, con todo aquello que no se debe hacer si uno quiere ser periodista. Abundó, pero yo creo que más que abundar, no faltó nada. No faltó nada en la cobertura del caso Candela. La exageración, la mentira, la manipulación, la falta de ética, la falta de respeto, la falta de rigurosidad. Y cuando después de ese fatídico episodio hubo alguna especie de atisbo de autocrítica por parte de algunos, no pasó mucho tiempo hasta que nuevamente asistimos a otro episodio igualmente doloroso, aunque más corto en el tiempo, pero donde una vez más se ha demostrado lo patético que es el periodismo a la hora de actuar, a la hora de hacer una cobertura de un suceso, de abordarlo, de presentarlo y de intentar explicarlo. Ayer se produjo una explosión en el sur de Gran Buenos Aires, en Monte Grande, y fue realmente un circo donde creo que no faltaron animadores, ni payasos, ni animales para engalanar la función. Un circo donde se le dio crédito a cualquier cosa. Si un niño hubiera hecho un mamarracho sobre la tierra, se hubiera adjudicado eso a alguna huella extraterrestre o alguna aparición desconocida. A tal punto que, bueno, a poco rato de haber sucedido esta explosión, apareció una supuesta fotografía sacada a través de un celular que mostraba que había caído un meteorito o una bola de fuego desde el cielo. Cualquiera que, o sea, yo la vi esa foto, apenas la mostraron, la vi y dije, esa foto no puede ser. No puede ser porque es imposible. ¿Cuánta gente está despierta de madrugada? ¿Cuánta gente está despierta de madrugada y con el celular, y además está mirando el cielo como esperando que caiga algo, y además puede tener la velocidad de tomarlo, porque esos episodios son tan vertiginosos y tan fugaces y tan rápidos que, salvo aquellas instituciones que están preparadas porque saben de antemano por un pronóstico que hoy va a caer un cometa, hoy caerá una estrella, y hacen toda una serie de preparativos y están apuntando, digamos, con sus cámaras durante toda la noche al cielo para lograr, entonces sí, esa filmación, esa fotografía. Pero una persona común y corriente es muy difícil. Ahora, a nadie se le ocurrió sospechar todo esto e intuir que se podía tratar de una mentira. Yo no diría una broma, porque habiendo muertos de por medio, me parece que hay que ser muy cretino para jugar con eso. Una cosa es que hubiera habido un revuelo, una explosión, pero no hubiera producido, no solo muerte, no hubiera producido los destrozos que produjo, porque además también eso le cuesta a mucha gente pérdidas tremendas. Entonces, podríamos hablar de una broma si hubiera sido algo leve, que no hubiera producido ningún trastorno. Pero ya con haber destrozado casas, vehículos, haber matado a una persona y haber producido que otros tantos terminen en hospitales siendo atendidos con heridas que no se sabe bien si, bueno, todos terminarán ilesos y de la mejor manera, o alguno no acarreará alguna consecuencia a partir de este episodio. Que aparezca esa fotografía ya no es una broma, ya es una cretinada que debe ser muy bien castigada. Quizás suena exagerado, pero estuvo bien que se lo detenga a este personaje, que se lo indague, que se lo acuse de falso testimonio, porque si no, hoy en día, con la tecnología que podemos poseer, pues entonces podemos inventar cualquier cosa y ya no se trata de esos, digamos, teatros de simulación que hasta ahora uno venía pensando que solamente se podían inventar en Estados Unidos y en los países muy desarrollados, donde ciertas mentes podían llegar a hacernos creer que había un determinado episodio donde no lo había. Ahora no, ahora cualquiera puede inventar a partir de la tecnología cualquier imagen y ahí generar toda una psicosis o generar un estado de pánico. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, entonces, nuevamente el periodismo ayer cayó en esta banalidad, en esta actitud de patetismo que duró prácticamente todo el día, y se escucharon tantas estupideces y especulaciones realmente increíbles que da cuenta que al final, bueno, no cambió nada después del caso Candela. Seguimos asistiendo a los mismos personajes diciendo las mismas pavadas y eso va a continuar así, y evidentemente estamos asistiendo, no sé si a un final de era, pero digo, algo va a suceder. De alguna manera ya está, ya el periodismo está perdiendo toda credibilidad. Sí. Anuncios, tapas, declaraciones aquí y allá. La gente cada vez cree menos. Y eso está generando un descrédito muy fuerte sobre la profesión, incluso sobre aquellos periodistas que tratan de hacer bien su trabajo, porque no le hace bien tampoco que uno esté en el medio, digamos, de toda esta tormenta. Cuando va a cualquier lugar y diga que trabaja de periodista, sí, pueda, en lugar de que lo miren como qué interesante de tu profesión, más bien lo miren como diciendo, bueno, pero decime, sí, algo serio. Claro. Sí, además yo pensaba en esto que vos ponías, el ejemplo este de Montegrande. Me parece que lo que sucede es que últimamente el periodismo se ha nutrido mucho del material que la gente envía. Pensemos, una nieve inesperada en Buenos Aires, las imágenes que se suben en los noticieros, en las web, en los sitios, en los portales de internet, son imágenes que envía la gente. La gente manda desde su celular, por esto que decías vos, ¿no? De la tecnología, del avance de la tecnología, les permite tomar imágenes, no en tan alta calidad, pero imágenes que se pueden pasar y que pueden relatar. Exacto. Pueden formar un relato para contar qué es lo que pasó ese día que nevó en Buenos Aires, por ejemplo. O cuando caen piedras en un tamaño increíble, que las cámaras no pueden ir a tomar en cada lugar, a ver una cámara de un noticiero para tomar el... Entonces la gente manda su imagen. A eso hace que la gente se sienta que es protagonista de la noticia desde el hacer ¿no? Desde el cubrir la los hechos. Entonces, pueden pasar estas cosas como la que vos comentabas, que la gente se embala tanto, por decirlo de alguna manera, con la historia de que tienen que ser ellos quienes relatan la historia a los noticieros, uh-huh. que terminan inventando estas cosas que en un hecho donde termina habiendo una tragedia, como lo que pasó en Monte Grande, ya no es lo mismo que mostrar, no sé, un hielo que uno formó en su... en su heladera, claro. No es lo mismo. Estamos hablando de algo trágico y bueno, pero me parece que es como una gota más que forma parte de esta construcción del relato a través de la gente. ¿No? Hay muchos noticieros que tienen sitios para que la gente suba sus videos uh-huh. y cuente sus cosas. Bueno, y eso termina, incluso accidentes que uno ve a través de una cámara particular, porque justo uno estaba viajando en el auto de atrás y estaba filmando Exacto. de casualidad y filmó el accidente. Son documentos válidos, o sea, Por yo supuesto. No le estoy quitando el mérito al documento en sí mismo, pero lo que digo es que cuando se le da tanto, tal vez tanta relevancia y tanta importancia a lo que la gente genera a través de sus propios medios, pueden suceder estas cosas, que después no se controla. Qué es verídico, qué no es verídico, no se analiza, se saca automáticamente al Exacto. aire. Y después ya es tarde. Sí, sí, porque ya supuesto. El daño se hizo. Sí, como también, primero eran las informaciones sobre, por ejemplo, no sé, toma de rehenes, resulta que no había sido una toma de rehenes con muerto y no había ningún muerto, uh-huh. o heridos que no tampoco. Bueno, primero era eso, ya después empezamos a asistir a situaciones más dramáticas en cuanto a mentiras que terminaban generando, metiendo ruido, generando pánico, entorpeciendo investigaciones. Bueno, eso es lo que pasó en el caso Candela, ¿no? Exactamente. Ahora, no es potestad o no es inherente únicamente al periodismo argentino. Lo que está aconteciendo con el periodismo es algo realmente mundial, y tiene que ver, yo creo, con que en el periodismo se ha impuesto lo que sucedió en los años 90, ese paradigma de la eficiencia, el recorte de gastos, todo eso dentro de lo que es el ambiente del periodismo continuó. Entonces, no se busca realmente elevar el nivel de especificidad, de precisión, sino lo que se busca es rapidez. Y para eso, y también economía, digamos, economicidad. Uh-huh. Entonces, las apuestas son a lo más barato y después no importa, después tratar de remarla. Uh-huh. Entonces encontramos malos sueldos en la profesión que hacen que, obviamente, no sean los mejores los que están en los trabajos. Encontramos también falta de rigurosidad, como dije antes, en quienes dirigen los medios, porque también existe ya últimamente una connivencia cada vez mayor entre poder político, poder económico, poder de los medios. Uh-huh. Y eso hace que un medio en realidad se acomode de acuerdo a qué, digamos, interés político responde, o se acomode de acuerdo a qué interés económico responde. Esto funciona así a nivel mundial. No es de extrañarse, por ejemplo, que el año pasado en la República Dominicana hubo una cumbre de editores de los principales diarios hispanoamericanos. O sea, de habla en español. Y allí estuvieron los editores, más que los editores, los directores de diarios como Clarín La Nación de Argentina, La Tercera de Chile, estuvo también Valor Económico de Brasil, bueno, toda una serie, y de España estuvo el diario, la gente del diario El Mundo, y creo también el diario El País. Se juntan para ver de qué manera continúan con toda esta, digamos, esta idea, como esta, digamos, este paradigma instalado por ellos sobre cómo hacer el periodismo, cómo hacerlo además lo más corporativo posible para defenderse a capa y espada, y no importa cómo, aunque se esté diciendo cualquier barbaridad. Entonces, esto de que lo que sucede con el periodismo acontece a nivel mundial, hubo una muestra muy interesante en el inicio de esta semana, ayer lunes, cuando a través de la cadena BBC de Londres, de televisión, sale un o trader de nombre Alessio Rastani a hacer declaraciones sobre cómo analizaba la coyuntura de la crisis en Europa, especialmente. Este buen hombre se despachó una serie de frases realmente increíbles, como por ejemplo decir: la crisis es un sueño hecho realidad para todos aquellos que queremos ganar dinero. Después dijo: el rescate no va a servir para nada y el euro se va a estrellar. Después continuó y dijo: me voy a dormir cada noche y sueño con otra recesión peor que está por venir. Y después dijo: en menos de 12 meses los ahorros de la gente desaparecerán. Imagínense estas declaraciones en un agente de bolsa consultado por la BBC. Comenzaron a desperdigarse por cuanto medio se imaginen, de televisión, de radio, en internet. Salieron en todos los diarios europeos, una alarma tremenda. ¿Qué son estos vaticinios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, por suerte no pasó mucho tiempo, digamos, pasó el tiempo suficiente como para que esto realmente se replicara, llegara a aparecer en todos lados, pero no más que eso pasó, y enseguida este agente de bolsa, Alessio Rastani, dio a conocer su verdadera identidad, que es Andy Beachbone, de profesión actor y miembro de un grupo que se llama The Yes Men, que es un dúo de activistas que se ocupan de producir todo tipo de acciones para desenmascarar corporaciones multinacionales y entramados políticos y económicos de estos que generan siempre situaciones que perjudican a la gente común y no a ellos. Bueno, eso dio cuenta de cómo también a los medios europeos se les escapa la tortuga, y en este caso pudiese haber sembrado un pánico enorme. Si a vos te dicen que desaparece el euro, o sea, pudiese haber provocado una corrida formidable de miles de personas yendo a vender sus euros y a comprar otras monedas para ver de qué manera se ponían a salvo. Sí, además uno no sabe cuando se generan estas, cuando se tiran este tipo de situaciones o de simulacros, no se sabe después hasta dónde ese dominó sigue cayendo, ¿no? Uno después dice: no, no era verdad, pero después eso sigue cayendo. Está bueno como estrategia para desenmascarar que cualquiera dice cualquier cosa y los medios lo reproducen y le dan entidad. Exactamente. Que fue lo que sucedió ayer con este meteorito, y bueno, y también sucede con este tipo de cuestiones que también son recontra embromadas y jorobadas, en el sentido de que también provoca muchos daños. Acá por ahí todavía no hay muertos. No, pero poniendo un ejemplo de nuestra cotidianeidad, desde que empezamos el programa hablamos de que la inflación es un tema que este gobierno todavía lo tiene pendiente resolver, y es algo que no ha logrado contener. Pero también la inflación es algo que uno dice: va a subir, van a subir los precios, o están subiendo los precios. El comerciante lo sube, es toda una cadena. Pero entonces si subió, yo lo tengo bajo, entonces lo subo. Y es toda una cadena, y por eso se habla de expectativas. Perdón. Y por eso el gobierno tuvo que salir prácticamente a prohibir la palabra inflación. Sí, porque, y hacer todas las estrategias porque, que ha hecho, ¿no? Digamos, ¿dónde nace esto de no de que casi no se puede hablar de inflación? En los discursos oficiales no se menciona la palabra inflación, y muy de vez en cuando se habla levemente de tensión de precios. Justamente radica en esta situación de que si llegan a mencionar la palabra inflación, lo primero que hace cuando lo escucha el señor kiosquero, señor almacenero o el productor de determinado bien o servicio es meter el ajuste enseguida al precio. ¿Qué tal, Rocío Galván? Buenas noches. Buenas noches. No, justo con lo que decía Mariana del tema de que se atajan los comerciantes, pasó muchas veces con el tema de la nafta. Exacto. Esta cuestión de que hablan de que escasea la nafta y termina escaseando porque van todos a las estaciones de servicio a abastecerse exageradamente. Pero se le da entidad a uno que no se sabe quién es. O sea, es como igual que esto

seguimos hasta la medianoche tratando de analizar la realidad, de verla con otros ojos. Bueno, tengo que pedir disculpas porque tuve un grosero error la semana pasada en que me dejaron solo aquí. Y hablé como si la elección de Córdoba había sido... la de Chaco, bueno, Córdoba, Corrientes, de fin de semana. Como si hubiese sido la última elección que cerraba el calendario electoral. Y digamos, por cerrado todo y que lo próximo era el 23 de octubre. Así, como no tenía la asistencia de Rocío Galván, quien se ocupa del tema de política, quedé pedaleando del aire y afirmando, o sea, no recordando que en realidad quedaba otra elección más, que era la de Río Negro, que sucedió este fin de semana. ¿Y qué pasó, sí, Rocío? Bueno, oficialmente es la última elección del calendario electoral, digamos, antes del 23 de octubre. Sí. Porque el 23 de octubre siguen habiendo elecciones en nacionales y en provincias. Bueno, como habíamos anticipado... la última, digamos, de este calendario anticipado, ¿no? Que arrojó 13 elecciones en el año. 13. Y alguna más, por ahí se toma segunda vuelta, hubo también una primaria en Santa Fe, digamos. Actos electorales que hubo como 18. Porque, por ejemplo, el fin de semana pasado hubo elecciones en tres lugares, pero bueno, a gobernador fueron 13. A gobernador fueron 13, vos sos más bueno con los números que yo. Bueno, como habíamos anticipado la anterior emisión, en realidad era una provincia bastante amena para el kirchnerismo porque tenemos a un gobernador alineado, un radical K, uno de los pocos que quedaron, un ex-cobista que bueno, quedó bajo el ala de la Casa Rosada, que es Miguel Saiz, que tenía a su delfín, que es el señor César Barbeito, que era su candidato para la gobernación para sucederlo, que se enfrentaba a Carlos Soria, de quien, bueno, vamos a, más allá de que sea el ganador de estas elecciones, merece un capítulo aparte a analizar. Bueno, se enfrentaron en estas elecciones, como bien decía, que eran bastante tranquilas para el kirchnerismo porque terminaba su calendario electoral anticipado con una provincia amigable, se podría decir, donde ganó con el 60% en las primarias Cristina, la fórmula Cristina Vudú, y en la cual, si bien no es lo mismo que gane alguien con la chapa de Frente para la Victoria que con otras fuerzas, los dos estaban alineados con la Casa Rosada. Los números son los definitivos, con el recuento provisorio completo definitivo. Está Carlos Soria con el 49,11%, se podría hablar de un 50 casi, y Barbeito con el 23,23%. Dato histórico, es el primer peronista que gana desde 1983, después del retorno de la democracia. Wow. Es decir, en 28 años no hubo un peronista hasta este momento. ¿Cómo se cayó el radicalismo en todo el país? Y el radicalismo venía festejando después de las elecciones, las pocas elecciones que hubo, claro, antes de este. Ya es como que decía, bueno, hasta Alfonsín se jugó a decir que había posibilidades para el 23 de octubre. En alguna declaración ahí perdida llegó a decir, bueno, estamos mejor posicionados. Pero la realidad es que los números son muy contundentes. Y en donde no... Pero en realidad el radicalismo en ninguno de los lugares donde se presentó ganó. El radicalismo como fuerza. Como fuerza única. No, y perdió con estas dos provincias. Claro, y perdió dos provincias. Catamarca que tenía propias. Y Río Negro. Claro. O sea, va a conformarse el mapa electoral con dos provincias menos el radicalismo. A esto se suma, bueno, la paupérrima actuación de Alfonsín en las primarias. Una elección presidencial que se viene con un radicalismo fracturado interno. Y después la alianza que habían elaborado con Francisco de Narváez. Y bueno, a nivel legislativo, hay que recordar que la legislatura de Río Negrín es unicameral y ha conseguido el Frente para la Victoria 32 escaños de 46, una amplia mayoría, y se impuso en 13 de 20 municipios, con lo cual territorialmente y legislativamente ganó con contundencia el kirchnerismo en Río Negro, que si bien de todas formas no iba a tener demasiado escollo en poder negociar con el sucesor de Miguel Saiz, si es que lo era, porque... Claro. No hay ningún problema. Exacto. Primera lectura política de lo que fue el triunfo de Carlos Soria en Río Negro. En principio, de lo que se habla, esto de la cuestión de los límites del kirchnerismo. Carlos Soria es un reconocido hombre del dualdismo, hoy alineado con Cristina Fernández, pero ha tenido una trayectoria ligada a Dualde. Una importante nota que escribió Berbisky en Página 12, donde él se pregunta esto y tuvo muchas repercusiones, de hasta dónde llega el kirchnerismo en sus alianzas. Nosotros lo hablamos muchas veces en varios programas, donde a veces hay polémica en La Rioja, hubo polémica por la alianza con, digamos, tácita con Menem, en otras provincias también, incluso en el conurbano, con ex elementos dualdistas o gente que sigue siendo dualdista, de riñón dualdista, que bueno, se ha acercado a la Casa Rosada. Voy a tener que interrumpirte, bueno, porque estábamos esperando una comunicación que viene del exterior y como nos llamó el entrevistado, en realidad no quisiéramos hacerlo esperar en línea. Por eso le vamos a dar paso al señor Constancio Larguía. Él es fundador y además presidente de WIMBA. Se encuentra en los Estados Unidos y nos va a contar un poco de qué se trata WIMBA. ¿Qué tal, Constancio? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Leandro, gusto en saludarte. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, usted es argentino, ¿no, Constancio? Así es, soy argentino. Bien, ¿y se encuentra en Miami? En Miami en estos momentos. Nosotros tenemos una oficina comercial aquí en los Estados Unidos y aquí es donde vivo yo. Pero con gusto de llamarte aquí a la Argentina para conversar de la operación que tenemos allí también. Perfecto, bien. Como antecedente conocidísimo de su trayectoria, se puede mencionar que usted fue creador del sitio patagon.com. Así es, fui uno de los creadores, como es el Lau Casares, allí hace 12 años. Un sitio que saltó a la fama porque fue comprado por 500 millones de dólares por el Santander, ¿es así? Así es, fue comprado por el Banco Santander en esa suma en el año 2000. La verdad que fue una historia muy estimulante, muy linda, la verdad, de recordar. El crecimiento veloz que tuvo la compañía allí fundada en Buenos Aires en el año 98, que rápidamente expandió para el resto de Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos hasta que el banco decidió comprarla. Ahora, hoy en día, con la irrupción de redes sociales y de ciertas plataformas, ¿es posible pensar en un sitio de internet con un valor así? Justamente, Leandro, eso es lo que nosotros tratamos de encarar con este nuevo proyecto en el cual estamos involucrados ahora varios de los participantes que participamos en Patagon la década pasada. Nosotros lo que hemos creado es un sitio web que justamente trata de facilitar el encuentro entre todas aquellas personas o empresas que deseen conseguir una financiación, por el motivo que sea, y los bancos o distintas entidades de crédito que tienen capacidad de encontrarla. El modo en que nosotros favorecemos ese encuentro es justamente con dinámicas de redes sociales, como vos has mencionado recién. Claro. El nombre del emprendimiento es WIMBA. ¿Y cómo nace? WIMBA nació por fines del año 2008, principios del año 2009. Como vos recordarás, eran los años de la famosa crisis financiera acá en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Nosotros vimos que justamente la problemática que estaba tomando lugar era la limitación del crédito, era la contracción del financiamiento. Justamente como la crisis era en referencia a un exceso quizá de financiamiento en algunos tipos de activos previos a la crisis del año 2008, era esa la parte de la economía que se estaba contrayendo. Nosotros, la verdad, que con estos amigos, como te digo, que ya habíamos trabajado juntos en Patagón la década pasada, cuando vimos esa dinámica que estaba tomando lugar de contracción del crédito y de la financiación, enseguida pensamos que ese era justamente el lugar en donde queríamos meternos para que cuando eventualmente se revirtiera la tendencia que en ese momento era contractiva y tomara lugar una tendencia expansiva y de reconstrucción de la industria, nosotros estuviéramos allí presentes con una alternativa que idealmente sería novedosa y para beneficio del público en general y de las entidades financieras en general, que justamente incluyera dinámicas de redes sociales. ¿Se han encontrado con la situación de temor de parte de la gente a ir directamente a un banco, no saber cómo hacerlo, y esto de alguna manera favorece la aparición o, digamos, la continuidad de WIMBA? Sí, de hecho, la oportunidad que nosotros vimos quizás no fue tanto la de temor de parte de la gente en lo que es ir a un banco, sino la frustración, la pérdida de tiempo en ir físicamente al banco, la pérdida de tiempo en recopilar documentación y quizá tener que armarla por duplicado, por triplicado, por cuadriplicado, si es que esta persona o esta empresa deseaba visitar 2, 3 o 4 bancos en simultáneo para pedir la financiación que deseaba. Y entonces nosotros lo que pensamos es que justamente esa persona o esa empresa que necesita una financiación determinada pueda una sola vez compilar toda esa documentación y crear un perfil social que sea creado específicamente para exponer toda esa documentación y ese requerimiento de financiación, ya no a 2, 3 o 4 bancos, sino más bien a la totalidad de los bancos del sistema financiero argentino que en ese momento estén viniendo a Winba justamente para tratar de encontrar nuevos clientes. Entonces, sí, adelante. No, está bien, estaba escuchando que completaras tu idea. Bueno, la primera parte de la ecuación es la que te acabo de describir, en donde un individuo o una empresa arma su perfil social para comunicar su voluntad de contratar una financiación, y la otra parte de la ecuación necesaria para que el circuito pueda ser cerrado es que los bancos o distintas entidades de crédito, en lugar de mandar un correo no previamente solicitado, suponete diciéndote: Leandro, acabas de ser preaprobado para la línea de financiación estudiantil, y vos quizás no querías una línea de financiación estudiantil, sino que querías una línea de financiación para cambiar el auto, en lugar de que las entidades de crédito tengan que embarcarse en campañas de marketing que no están haciendo uso de la optimización que las plataformas de redes sociales ofrecen, justamente vienen en cambio a Winba, utilizan nuestro motor de búsqueda, dicen: yo quiero encontrar clientes que deseen conseguir una financiación estudiantil, que es justamente aquella línea de crédito que yo tengo habilitada en este momento. Nuestro motor de búsqueda de alguna manera escanea la totalidad de los perfiles sociales que tenemos en Winba, presentándole al banco exclusivamente aquellos perfiles sociales que ya han manifestado previamente estar interesados en el tipo de financiación que el banco tiene para ofrecer. Claro. Cuando esto sucede, esto es fantástico, porque quien solicitó la financiación no se encuentra con un banco que le vaya a decir: no, no tengo el producto que vos querés, porque justamente el banco primero accedió a ese cliente habiendo buscado un cliente que específicamente quiere esa línea de financiación. Y del mismo modo, el banco, cuando contacta a ese cliente, ya no escucha a alguien del otro lado que dice: no, yo no estoy interesado en eso, porque ha sido justamente el cliente el primero que ha manifestado estar interesado en ese tipo de producto financiero. ¿Me explico? Sí, correcto. Y en estos 2 años, no, ya 3, me decías que llevan con el proyecto. Mira, 3 años desde que lo empezamos a pensar. Vos imaginás, como nosotros operamos dentro de la industria financiera, y la industria financiera es una industria regulada, afortunadamente regulada por la Autoridad Bancaria Central, que es el Banco Central de la República Argentina, regulada por la Comisión Nacional de Valores y otros organismos, protección de datos personales, defensa del consumidor, etcétera. Nos tomamos, la verdad, 1 año para pensar el negocio, para estar seguros de que el modo en que nosotros estábamos imaginando las cosas no infringía ninguna de las regulaciones de los distintos marcos que nosotros debíamos observar. Así que nos tomamos 1 año de estudio jurídico y de estudio comercial para estar seguros que lo que imaginábamos efectivamente se puede hacer sin problema, y en realidad lanzamos el servicio hace 13 meses en la Argentina, hace 1 año y 1 mes. Bien. Y en este año y mes, la verdad que muy gratificante, tenemos aproximadamente 14.000 usuarios del lado de quienes solicitan la financiación, y aproximadamente la mitad de la banca argentina que cotidianamente viene a Winba justamente buscando nuevos clientes. Ah, bien, o sea que han, digamos, rápidamente logrado captar la atención de unos y otros. Sí, a los primeros meses te diría que lógicamente con menor velocidad que la que tenemos actualmente, porque el público en general y los bancos tenían que conocernos, pero una vez que acceden a Winba y vean realmente lo simple que es el servicio, la dinámica toma velocidad. Vos imaginate que nosotros, a tanto al individuo o a la empresa que arma su perfil social para pedir financiación, no le cobramos absolutamente nada, es un servicio completamente gratuito, muy didáctico, y simplemente nosotros hacemos un acuerdo comercial con el banco o la entidad de crédito, que cada vez que consigue un cliente nuevo, que contacta a un cliente nuevo, allí nosotros tenemos un honorario realmente muy moderado, muy módico, comparado con lo que son las costosas campañas que habitualmente las entidades contratan para acceder a clientes, ¿no? Correcto. Bueno, entonces aquel que esté interesado, digamos, en saber de qué se trata, en meterse y en investigar un poco el mundo Winba, ¿a dónde tiene que remitirse? Gracias por la pregunta, bien importante. Para aquellos miembros de la audiencia que les interese visitar la página web, la dirección es la www.derrigor.com otra vez la letra W, luego dos veces la letra E y luego M de larga A. .com.ar, wimba.com.ar. Perfecto, bien. Y allí entonces encontrarán todas las herramientas que por ahí le permitan terminar armando su perfil con la, digamos, la idea de poder obtener financiamiento para aquellos que lo requieren. Así es, está muy bien explicado, muy didáctico y, más importante que todo, gratis. Bueno, Constancio Larguía, entonces, fundador y presidente de Wimba, muchísimas gracias por participar en Con Otros Ojos y muchísimas gracias por haberse tomado la molestia de llamarnos desde Miami, donde se encuentra. Pero con mucho gusto, Leandro. Te agradezco a vos el interés, el espacio en la radio, y será hasta cualquier momento entonces. Muy bien. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos hasta la medianoche, ya adentrados en la segunda media hora, y luego de esta entrevista, para la cual tuvimos que interrumpir a Rocío Galván, continuamos entonces con el análisis que estabas haciendo sobre el gobernador electo Carlos Soria en Río Negro. Sí, el gobernador que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Un poco analizar esto de lo que hablaba de los acuerdos y de las alianzas que a veces establece el kirchnerismo, que pueden resultar más de un dolor de cabeza para los componentes progresistas o los sectores más de izquierdas que están dentro de este conglomerado todavía plural que es el kirchnerismo. Como bien decíamos, Carlos Soria es un hombre vinculado al expresidente Eduardo Duhalde, que bueno, es uno de los exponentes de estos acuerdos que está estableciendo el kirchnerismo en diferentes provincias con sectores más estructurales del PJ. Que se ve un poco también la herencia de Néstor Carlos Kirchner en esta cuestión de los armados más pragmáticos y no vinculados a lo que es lo ideológico o el riñón ideológico del kirchnerismo. Río Negro fue uno de los espejos o uno de los exponentes de esto, porque el candidato ganador es un ex-dualdista o dualdista convertido al kirchnerismo, y el candidato perdedor, el que era Delfín de Miguel Saiz, es un exponente del radicalismo acá. Con lo cual, el kirchnerismo sigue ganando en las provincias de manera de estos acuerdos casi pragmáticos que está estableciendo a lo largo y a lo ancho del país, que, bueno, habla de también esta cuestión característica del peronismo, que es la de ir más allá de los nombres propios. ¿Podría subir los votos de Cristina en Río Negro para octubre? Sí, totalmente. Si sumamos, ganó. 63% más o menos. 63%, no, 60 ganó, no, Cristina. 73%. 73% podría conseguir Cristina en las elecciones. Si los votos a los dos kirchneristas que se presentaron, claro, se sumaran, ¿no? Se sumaran, sí, podría elevar su piso ya, el piso que consiguió el Salta, que es de 70%. En Misiones también, que es de 70%. En Chaco, por arriba de 65%, si no me equivoco. Y en Río Negro con el 70% también. Algunas encuestas ya están dando cerca del 60%. Sí. El porcentaje para Cristina para octubre. Sí, sí, sí, que sería histórico. Si no me equivoco, el porcentaje más alto del peronismo lo consiguió en el 73. Ahora tendríamos que ratificarlo con Leandro. Pero me parece que ese fue el porcentaje, y supongo que también es un porcentaje al que añoran todo candidato peronista. Que ya no se obtiene. Ya no se obtiene un porcentaje así, pero sí, si supera el 60% ya sería histórico. Bueno, repasar un poco también lo que viene de cara al 23 de octubre, que está a la vuelta de la esquina. Como bien decíamos, con Río Negro se cierra lo que fue el calendario electoral anticipado. Empieza el calendario electoral de las provincias que decidieron alinearse con Nación para las elecciones. Buenos Aires, como es recontra sabido, Scioli va a ir por la reelección, un nuevo mandato para el candidato bonaerense. Entre Ríos, también Sergio Uribarri va a ir por la posibilidad de un segundo mandato, casi cantadísimo que lo va a lograr. En La Pampa, Oscar Jorge también va a ir por la continuidad, perdón, va a ir por el principio de un nuevo cargo, luego de que Berna haya renunciado a su candidatura después de este conflicto que hubo por el armado de las listas. Berna no le gustó cómo fueron armadas las listas debido al crecimiento de la juventud en las nóminas, entonces decidió hacer un paso al costado y Oscar Jorge va a tomar su lugar como candidato kirchnerista en La Pampa. En Formosa también Isfran va a ir por la reelección. En Jujuy, Fellner, que tuvo una amplio desempeño en la Cámara Baja, ahora va a querer aspirar a un cargo ejecutivo en la provincia más norteña de la República Argentina. En San Luis, Carlos Poggi va a ir también a enfrentarse a los hermanos Rodríguez Sá. No, perdón, Carlos Poggi es el candidato de los Rodríguez Sá. Bueno, obviamente es la primera vez en muchísimos años que ellos no se postulan a un cargo ejecutivo en esa provincia. En Santa Cruz, Peralta también va a ir por la reelección. En San Juan, Gioja también va a ir por la re-re. Y en Mendoza, Roberto Iglesias, que es un hombre del radicalismo, ya confirmó que está llamando al recorte y va a pedirle a la justicia que se lo confirme esto, la posibilidad de despegarse de la lista nacional del radicalismo y llamar a que se junte su lista a gobernador con la lista nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Otra pérdida. ¿Eso Iglesias? Roberto Iglesias quiere juntarse con Cristina. Quiere juntar, o sea, como lo quiso Sabatella. Quiere separarse. Quiere hacerlo en la provincia. Pero entonces quiere transformarse en un aliado acá. Quiere transformarse en un aliado. Impresionante. No, porque lo que sí ya llamó es a cortar boleta a través de Iglesias, que se disparó apenas terminaron las primarias del 14 de agosto. Ahora esto de que directamente. Se lo pide a la justicia. Le pide a la justicia ¿Hay posibilidades de que la justicia lo La pruebe? Ley de primarias lo prohíbe. La ley dice que hasta... Claro, entonces no se lo van a aprobar. No se pueden hacer alianzas. No, porque además sentaría un precedente que sería peligrosísimo, porque entonces se perdería el espíritu de la reforma política y el espíritu de las primarias, digamos. Claro. Porque entonces yo pierdo, me corro, me voy para acá, me voy para allá. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Con Alfonsín y de Narváez. Uh-huh. La semana pasada, precisamente... De Narváez se juntó con Alberto Rodríguez Sá y ambos acordaron que la provincia de Buenos Aires, la gente de Rodríguez Sá va a mandar a votar por De Narváez, y la gente de Narváez no lo confirmó ni lo dijo, pero mandaría a votar por Rodríguez Sá. Gente que tiene contacto con punteros de los Rodríguez Sá y de Narváez en el conurbano, ya lo había dicho esto para la elección de agosto. Para las primarias ya se hablaba que los punteros estaban dando indicaciones a su gente de cruzar votos. Hacia un lado y hacia el otro. No lo habían hecho tan abiertamente, o sea, no era que se reunieron en un café de La Matanza como pasó ahora, que quedaron expuestamente, muy expuestos ellos con eso, sino, pero de cualquier manera había tratativas en ese sentido. En lo que vos justamente decís, lo de los punteros y el trabajo de los punteros, que se sabe que no es esta no se publica, pero se sabe que se está haciendo, demuestra en primer lugar cómo tomó el de narvaísmo el acuerdo con el radicalismo, que casi fue un objeto de uso y desuso, y cómo el radicalismo terminó perdiendo, el radicalismo vinculado a Alfonsín, terminó perdiendo en este acuerdo en el cual ahora no solo se manchó, digamos, su línea radical más vinculada a lo que era su padre, que era el irigoyenismo y más vinculado al progresismo, y ahora quedó pegado a una derecha en la cual perdió, y perdió también todos los votos del lado más progresista de la UCR, ¿no? Quién ganó y quién perdió, y cómo demuestra de Narváez que en realidad tomó al radicalismo como un jugador de momento con el cual se podía despegar en cualquier instancia. Ahora, increíble lo del radicalismo, el nivel en el que se encuentra hoy. Uh-huh. Vuelve a repetir la historia de los 90, donde... El 3%, ¿no? Llegó a tocar un piso que uno no se esperaba que fuera a igualar, digamos. Pero es como cíclica la situación de la crisis radical. Perdió dos provincias este año gobernadas por la fuerza. Se fragmentó antes de llegar a las primarias la Unión Cívica Radical hacia adentro, entre aquellos que no quisieron participar de una elección interna a principio de año, aquellos que amagaron con que iban a presentarse y no se presentaron, y aquellos que rechazaron esta alianza con De Narváez. Ahora encima aparece Iglesias, candidato en Mendoza a gobernador, con chances de imponerse. Sí. Y que encima está diciendo que se despega del radicalismo y quiere ir con Cristina, con lo cual ya perdería otra provincia. Otra provincia también tradicionalmente radical. El radicalismo. Y no sé qué va a quedar después de octubre, porque hasta me imagino que Alfonsín va a terminar muy por debajo de lo que terminó el 14 de agosto. Se está hablando que puede ya terminar por debajo de Wiener. No, no, es que a Wiener lo están dando segundo las encuestas y me parece que Alfonsín podría llegar a terminar, no debajo de Wiener, debajo de un Rodríguez a tercero. Me parece que esos puntos que hablábamos antes, que viene ganando Cristina desde de agosto hasta ahora, la mayor pérdida viene del radicalismo. Sí. O sea, lo que van hacia Cristina, me parece que están saliendo más del radicalismo. Ah, sí. Y de las otras fuerzas, me parece que se están cruzando y están yendo para Wiener, los progresistas, ¿no? Sobre y del dualdismo que a Rodríguez A. A Rodríguez A. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Me parece que es que un poco como se están acomodando las fuerzas. Pero no, el que más está perdiendo hoy es el radicalismo. Con ¿qué pasó con la recuperación radical? Y no de Narváez, radical, no creo que de Narváez vaya a perder lo que va a perder Alfonsín en Nación. Uh-huh. No creo que de Narváez pierda tanto en provincia. No, no, yo creo que va a mantener. Va a mantener. Sí, nada indica que el voto de Narváez se tenga que ir, porque no. Está bien, se puede ir un poquito porque nadie quiere jugar a perdedor, entonces aquellos que lo votaron y saben que no tiene chances, ahí puede mermar un poco, pero puede en realidad subir porque los de Rodríguez A le van a dar el voto. Entonces puede compensar, digamos, puede quedar igual o subir un poquito. Pero no creo que varíe demasiado, no creo que se caiga mucho Rodríguez, de Narváez, perdón. Y yendo por ese mismo lado, digamos, de peronismo, está la finalmente anunciada partida de Solá del peronismo federal. Anunciada y ya como aquel libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, de esta cuestión del acuerdo raro que había tenido Felipe Solá cuando se fue del kirchnerismo por estos encuentros y desencuentros por la 125, cuando se fue tildado de traidor por el mismo Kunkel, un kirchnerista puro si los hay, que se fue y armó este acuerdo extraño con Macri y de Narváez, que ya tenía fecha de vencimiento incluso cuando lo estaban firmando, porque los tres tenían aspiraciones presidenciales. Yo me acuerdo, no había posibilidad. El gran cuñado era el de Tinelli, sí. Que siempre imitaban los tres del peronismo federal, Solá, Macri y... Solá, Macri de y Narváez. De Narváez. Me faltaba la otra pata. Y siempre quedaba fuera de la foto Solá. O sea, siempre hacían esa cosa de que hablaban dos y quedaba fuera de cámara. No, fuera de la foto, perdón. Fuera de cámara, quedaba Solá. Siempre estaba fuera. Y jugaban a eso de que Solá no estaba, no formaba parte. Lo dejaban siempre afuera. Bueno, en el momento de la elección. Y en el momento de la elección, ya a Solá se lo había corrido, digamos. Claro, el día de la elección, el fin de junio de 2009, se lo había corrido a Solá. Por eso, era como raro ya desde... ¿Se acuerdan los spots? Televisivo también eran muchísimo menos los que le habían dado a Solá que los que tenían Macri y de Narváez, que todo esto, bueno, también hacían uso de, bueno, nosotros ponemos la plata para financiar esta campaña, atenete a lo que te damos, ¿no? Bueno, que era, como bien decíamos, en esa época, ya hace mucho tiempo se veía que no podían tres candidatos, tres aspirantes a la presidencia, porque en esa época de Narváez también creía que tenía la posibilidad de doblar la Constitución Nacional y hacerla a su beneficio, por lo menos dos eran candidatos presidenciales permitidos por la ley, que no iba a llegar a buen puerto un acuerdo así, y terminó en principio corriéndose Macri, corriéndose Narváez, y Felipe Solá quedó solo, que después de la muerte de Néstor Kirchner se empezó a acomodar de a poquito, haciendo algunas declaraciones del estilo de homenaje mezcladas con reconocimiento a algunos logros. Y llamó a silencio porque después Solá empezó a evitar hablar demasiado, y ahora hizo la gran el gran pase, el garrochazo, como están diciendo muchos, esta cuestión de pasarse de vuelta a donde vino, ¿no? Un Felipe Solá que también fue Felipe el antecesor Solá de Scioli. Se había ido ofendido porque lo habían dejado afuera de lo que él pensaba. Él creía que era el próximo candidato a gobernador y quedó fuera de ese armado... De Kirchner, de nuestro Kirchner. Que fue relegado a la Cámara Baja. Uh-huh. Un lugar desde donde también él, en su rol de mezcla de peronista más vinculado al agro, de un pasado en gestión agraria también en la provincia de Buenos Aires, no pudo, se intentó pegar a esta cuestión de la movida pro agro que hubo en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, que también lo dejó desdibujado. Solá siempre tuvo estos errores políticos que a uno le llama la atención de un tipo que sabe tanto de política como Solá, porque es un hombre muy capaz y muy inteligente. ¿Cómo eligió estos acuerdos raros? Este acuerdo donde se lo veía como un claro perdedor y un jugador menor. ¿Cómo se fue del kirchnerismo tan vivazmente, tan con esta cuestión de tildado de traidor? ¿Cómo vuelve ahora? ¿A qué vuelve? ¿Qué pretende recibir? No, es un poco extraño. De cualquier manera, pareciera un kirchnerista auténtico. O sea, me parece es como el más de muchos que están hoy con el kirchnerismo, parece más del riñón, pareciera. ¿Quién? Solá, en su estilo, en su estrategia, en sus modos. Me parece que él cometió un grave error cuando se fue. Kirchnerista auténtico no me animaría a decir, me parece demasiado, digamos, que queda para Junkel, para Moreno, para... No, en los estilos, habla de no de ideología ni... ¿Cuál estilo? En el estilo de gestión, en el estilo de hacer política, es un tipo abierto a acuerdos, no es cerrado y siempre no. Por un mismo camino, abierto a acuerdos. O sea, parecía y todo hacía ver que Solá iba a ser uno de los alineados al kirchnerismo. Sí, alineado, sí. Se fue uno de los primeros en irse prácticamente. Uh-huh. Absolutamente. No, a mí no me extraña que vuelva. Digo, no me parece que haga ruido su vuelta. Seguro. Hace ruido la posición, más que quiera. Claro, pero está dentro. Uh-huh. Bien, llegamos al final entonces, seguiremos analizando todas estas cuestiones porque todavía tenemos un resto hasta que lleguen las elecciones presidenciales y ya veremos cómo sigue avanzando esta campaña política que arrancó la semana pasada y que todavía sigue así, era bastante timorata. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Buenas noches a Jorge Aguayo, que fue nuestro operador técnico. Gracias también. Buenas noches, Recio Galván y Mariana Prado. Nos encontraremos nuevamente el próximo martes. Auspiciaron con otros ojos. Avira. Enarza. AISA. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. OSDE PYME. ROFEX. Banco Nación. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Movistar. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.